Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Octava temporada. Año 2016. Programa número 241. Todavía me llaman la bruja. La bruja de las palabras. No, te doy. Óigame, óigame, óigame. ¿Qué esa cubeta no es de doña Florinda? La cubeta es mía, señor. Pues se parece a una de las mías. Ah, sí, pero es mía. Ah, sí. ¿Usted cómo sabe? Esta cubeta es mía. No lo diga con tanta seguridad, señor mío. ¿Quién no sabe que las personas inteligentes siempre dudan de lo que dicen? Solamente los idiotas creen estar seguros de lo que dicen. ¿Estás seguro? ¡Completamente! Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina. La bruja de las palabras. Transmitiendo desde una de las 100.000 millones de galaxias hacia todas las demás. Así que fíjate vos en la historia de Jean Piaget. Comenzó a publicar sus escritos a los 11 años. ¿Ves? Aprendan, chicos, ¿O no? ¿Cuál es? En realidad, Piaget era un pobre chico desgraciado que tenía una madre con serios problemas. Esa es la cara invisible del asunto, Muchas veces hay más de una versión de las cosas, Entonces a veces queda en la superficie. Ah, mirá, este chico comenzó a los 11 años a escribir. Claro, me refugié tempranamente en el trabajo intelectual porque la vida familiar era muy difícil. Mira, para que alguien diga así en público es porque no era difícil, era imposible la vida familiar. ¿Cuántas madres tienen gravísimos problemas de conducta, de alcoholismo, de violencia? En muchos casos porque a sí mismas se viven con gran desprecio y demás, ¿no? Son historias de familias, pero hay una especie de versión del mundo, ¿no? Naif, de que las cosas son de cierta manera. Y algo parecido pasa con la violencia, ¿no? Se cree que la violencia es la de género, la de los chorros, y la no sé qué más, y resulta que todo el tiempo la sociedad está produciendo violencia. En Argentina mueren 20 personas por día en accidentes de tránsito. Y otras 100 quedan mutiladas de por vida por accidentes de tránsito. Yo lo que no entiendo es por qué nadie habla de esto, o pocos hablan de esto. En cambio, se encumbran algunos temas, algunas pequeñas violencias, discúlpeme, la violencia de género, escuchamos mucho. Cada 30 horas muere una mujer por violencia de género. Terrible, me encanta que ese tema salga a la luz, que se trate, que hayan triplicado las penas. Pero si cada 30 horas muere una mujer por violencia de género, en ese mismo lapso murieron otras 5 atropelladas por el auto y otros 20 varones atropellados por auto y otros 10 chicos suicidados, etcétera, etcétera, etcétera. Es una sociedad que produce violencia. Y a veces señalar solamente un tema puede ser una canallada, puede ser una complicidad de la violencia completa que hay. No escuchamos la misma sensibilidad que hay hacia la inseguridad, los secuestros, ¿no? Referida hacia el daño tremendo que hacen los accidentes de tránsito. 20 muertos por día, 100 personas mutiladas por día. ¿Sabes lo que son las vidas tronchadas, las familias destrozadas, mujeres que quedan solas, padres que quedan solos, artistas, genios? Hemos perdido cuántos tipos en accidentes de auto, ¿no? Papo, por ejemplo, murió en accidente de auto. A cada rato nos enteramos. Y sin embargo, bueno, ¿qué iba a hacer? No, sí, había tomado alcohol, iba muy rápido, ya está, fue. Raro, ¿no? Hoy vamos a pensar un poquito en los próximos minutos, algunos números, y algún elemento para comprender un poquito más este asunto negado. Está negado esto, lo mismo que los asesinatos, las muertes violentas por asesinatos, está negado. Si usted tiene un hijo y una hija, bueno, cuídelo más al hijo. 9 de cada 10 asesinatos lo padecen los varones. Así que cuídelo al nene. Cuídelo al nene. El 90% de los asesinados son varones. La violencia es de toda la sociedad. Y sí, claro, los varones son los que ejercen mayormente la violencia entre sí. Y también con las mujeres, y también con los alumnos, y también con los empleados, y también con las novias. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Si alguien quiere llamar para denunciar, lo que se le ocurra. Sí, debería ser algún tema filosófico más bien, ¿no? El resto lo tramita por la comisaría, bomberos, hospitales. Tema filosófico, denuncias al 42-21-600. Mensajito de texto prefiero yo. Al 155-011-525. ¿Y WhatsApp internacionales galácticos tienen? Exactamente, al 388-154-738-438. Bien, fuera de Argentina le agrega 549. Si lo digo completo, 549-388-4738-438. Este dato está además en el blog de La Bruja de las Palabras, al cual se accede fácilmente escribiendo La Bruja de las Palabras en el buscador de Google. También tenemos Facebook, La Bruja de las Palabras, y correo electrónico, labrujadelaspalabras@hotmail.com. Bien. Encontré por ahí un libro de Roxana Kreimer, La tiranía del automóvil. Vamos a comentarlo un poquitito. 1.200.000 personas mueren en el mundo por año en accidentes de tránsito. 1.200.000 personas. En Japón, 10.800 muertes por año. En Alemania, algo parecido, 10.000. Lo que estamos viendo es que incluso en los países en los que supuestamente la gente tiene mejores costumbres al conducir, viste, se relatan cosas que 50 metros antes de llegar a la esquina ya el automóvil que viene se detiene para dejar pasar, bla bla bla, esas cosas que pasan y que es cierto que pasan. Eso sí hace que el nivel de mortalidad por accidentes de tránsito sea menor, pero igual son miles, igual son miles. O sea, hay un asuntito acá que está negado no solamente en Argentina, sino en otros países. España, como nosotros, tiene también un índice muy alto. Argentina tiene índices mucho peores que el de España. Pero esta señora tiene algunos datos interesantes. El automóvil es un objeto de adoración universal. Expresión del individualismo contemporáneo. Signo de identidad y prestigio social. A través de él se expresa la violencia con... Ya me parecía a mí que algo había. Cuando yo vengo para la radio, usted sabe, vengo esquivando la muerte, vengo yo. Porque los autos se me tiran encima, no hay vuelta que darle. Hay una especie de furor adicional. No es la actitud de alguien que sabe que está manejando un bicho de metal de 1.000 kilos. Sino que hay una cosa de... Acá voy yo, diente apretado, salí. Además, virus polarizados están prohibidos. Vuelvo a repetir eso. Los virus polarizados están prohibidos. Si obstruyen más del 15% de la luz, no se pueden usar. O sea, apenas puede tener un polarizado mínimo. Pero no esos que son muy polarizados. Pero bueno, es que vemos funcionarios de este gobierno, del anterior y del próximo, que usan esa clase de automóviles. Así que no, estamos jorobados. El tema es de la conciencia de lo que vota la gente. Algún día va a aparecer un candidato que diga, estoy en contra de los accidentes de auto, y mucha gente lo va a votar. Hasta ahora es un tema que evidentemente no nos interesa, supongo yo, ¿no? Mirá, yo no ando mucho en automóvil, pero alguna vez iba a filmar con mi asistente que tenía un auto con los vidrios polarizados, ¿no? Y no tanto como algunos que yo veo. Salíamos al atardecer a filmar cosas, ¿viste? El casamiento, cosas así, una época. Yo me subía al auto y no veía un pomo. Yo tenía muy buena vista. Digo, hermanito, ¿vos ves algo? No, la verdad es que no veo nada. íbamos a tientas. Se pierde mucho la visibilidad. Y al atardecer o a la noche, que es el momento en el que más accidentes de auto ocurren, el vidrio te lo oscurece. ¿Y no te importan esas 20 muertes? No, no, hermano, yo estoy con ni una menos. El tema de la violencia de género me sensibiliza mucho, Carlos, porque el maltrato... Sí, claro, es que es cierto, el maltrato también. No digo que no, no me deje del lado incorrecto. Yo digo, ¿y el otro no? ¿Qué pasa con el otro? Porque no es el señor que nos escucha, es una cosa generalizada. Incluso no solo en Argentina. Las muertes incluso superan las de muchas guerras. Este año no van a morir en el mundo 1.200.000 personas en guerras, ¿eh? Para nada. Pero sí en accidentes de tránsito. No van a morir esa cantidad de gente en terremotos, más accidentes de trenes, más accidentes de aviones. No, y acá choca un bondi, mueren 10 personas. Dios no lo permita, discúlpeme, las veces que ha ocurrido y estamos todos como locos. ¿Qué pasó? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? No sé, es raro, ¿no? Raro. Me gustaría la opinión de los oyentes, a ver si me orientan en este desconcierto de por qué algunas muertes valen más que otras o... Es la forma en la que se las presenta, me parece. Por ahí es mucho más vendible, mucho más mediático, más, no me sale la palabra, con más show, una muerte de una mutilación que de un choque automovilístico. Pareciera que suele pasar... que o será por la frecuencia, sucede tantas veces que en algún punto ya perdiste la sensibilidad y te parece hasta casi normal que la gente muera atropellada. Ni hablar de los perros, digamos, atropellan a los perros y lo dejan tirado, a la gente lo mismo. Y también hay una cosa de que se cree que es una fatalidad. Viste que sea como si se te cae un piano, un aerolito. Ah, se le cayó un aerolito, iba caminando, se cayó un aerolito. No hay una reflexión mínima de cuál fue la causa. Y en todo caso, a veces la causa, mala visibilidad, lluvia, alcohol, alta velocidad. Ah, fue eso. Listo, fin del razonamiento. Como si fuese poca cosa. Sí, pero además, mañana va a volver a haber alcohol, alta velocidad, las condiciones de tiempo. Estamos igual, o sea, no cambió nada. Los que manejan los autos no son seres perfectos. Son gente que va enojada, que está violenta, que toma alcohol, que no anda bien de la vista, que no anda bien de salud. Esos son los conductores de autos, ¿no es así? Yo puedo entender que hay muchos conductores que son buenísimos, re profesionales, los conozco. Pero hay una inmensa mayoría que no, que somos muy sonsos. ¿Qué tenés que hacer vos para manejar un auto? Poca cosa. Cualquiera maneja un auto, ¿no es así? Y no estoy criticando la forma en que se hace el examen, no sé. Pero no es que hay profesional, no es como los pilotos de avión, suponete. Que son dos, reentrenados, se los controles, se les hace un seguimiento psicológico, físico, análisis. No son esos los conductores de auto. Sin embargo, llevan un bicho de 1.000 kilos de metal a 130 kilómetros por hora. Un tipo que por ahí tiene 80 años, que le tiembla poco el pulso, o un chico... Andás a ver con qué pájaros volados un fin de semana, suponete que no tomó alcohol... con bronca o contento, cantando y no estoy condenando eso, es la parte más linda de la vida la que acabo de contar. Bueno, además esta señora tiene alguna otra reflexión, porque es una filósofa la que escribe. El automóvil encarna los rasgos fundamentales del ideal del individuo moderno, a saber, un individuo infalible, si tú quieres lo puedes hacer, dueño absoluto de sus actos, que se concentra y que en todo momento goza de la plenitud de sus facultades. Tú eres el rey del universo, la luz del mundo te ilumina, tú puedes, eres una maravilla creada por no sé quién. Este es el que merece tener un auto, subirse a ese trono y desplazarse porque... ¿Entendés? Está idealizada la autoría de nuestros acontecimientos, está idealizado que nosotros somos responsables de lo que hacemos, que podemos conducirnos razonablemente. Eso, en el gran número, seguro, no es cierto. Puede ser que usted sí, señora, usted seguro que sí. Pero la vecina, fíjese cómo anda. Fíjese esas ojotas que se puso. Y esa señora después se sube a manejar, no usted. Ella es el problema. En el conjunto, o sea, somos muchos los onzos en promedio. La señora no, pero después estamos los normales, y esos normales somos los que manejamos, pero está negado, sería eso en definitiva, Carlos, ¿por qué no lo hace más fácil? Está negado que la mayoría somos muy sonsos. Pese a que se supone que el individuo, dueño absoluto de sus actos, ¿verdad?, los frutos de ese individuo en el número grande, parece indicar que su comportamiento es irracional, pasional y violento, ¿eh?, en función de los frutos que produce, como decía mi amigo. Se quintuplicaron las muertes por accidente de tránsito en 15 años, desde el 85 al 2000. Hoy son la décima causa de muerte en el mundo, a nivel global. Se pronostica que va a ser la tercera, pero estos pronósticos son locos, son delirantes, porque el de la gripe A, el de no sé qué cosa, claro, todos pronostican que va a aumentar ¿para qué? Para asustarte, te mienten para asustarte, ¿eh? Si alguien se enoja, le puedo comenzar a dar casos famosos en la historia, ¿eh?, donde se exagera para sensibilizar a la opinión pública. Y acá tratamos más o menos de decirle lo que nos parece que ocurrió ayer y así, nomás no estamos seguros. Primera o segunda causa de muerte en las personas menores de 29 años. Primera o segunda según los países. En Argentina es la primera causa de muerte. Así que señora, nena o nene, si va a salir el fin de semana, no se preocupe tanto con quién sale, sino si va a andar en auto. Peor en moto. Discúlpeme, lamentablemente la moto es peligrosísima. En la ciudad de Córdoba, cada 100 personas que andan en moto, va a morir una de ellas al año. Durísimo. Te compras una moto y te compras una rifa con 100 números. Durísimo. Yo sé que es el medio de conducirse. En muchas ocasiones es causa de mala conducta por parte del conductor, pero a veces no tiene nada que ver el conductor, ¿no?, sino el automovilista o quien fuera, el camión. A ver, anote esta cifra: 16.000, uno de cada 16.000 habitantes, uno de cada 16.000 se mueren por año en Suecia. Uno de cada 16.000. En Estados Unidos y Francia, uno de cada 7.000. Y en Argentina, uno de cada 5.000. Así que junte 5.000 personas, tiene que juntar muchas, ¿no? Compañero de cole. O sea, que la de Facebook. Claro. Uno por año va a decir, no, Joaquín, no, Joaquín se murió, accidente de tránsito. Bueno, ¿qué más? Los gastos ocasionados. No hablemos de la tristeza, ¿no? Pero no sé por qué aflora poco eso, la luz. Yo no veo mucho tele ni escucho mucha radio en estos tiempos, pero es raro que me contacte con los resultados de estas 20 muertes por día. Me parece que se la considera una fatalidad. Y esa podría ser una semillita que dejemos hoy en el subrayado. ¿Es una fatalidad? ¿Listo? ¿Ya está? ¿Nos resignamos a que eso es así? ¿O tomamos medidas? Hay algunas cifras por acá en Suecia. Hicieron la cuenta de que si disminuís la velocidad máxima a 10 kilómetros, en vez de 130, 120, el número de accidentes se reduce un 20% y el número de muertos un 40%. Así que no sé si es fatalidad. Y yo creo que algo de esto hay. En mi caso, yo soy medio bestia, no me haga caso, ¿eh? Yo sería mucho más drástico. En vez de 130, yo pondría velocidad máxima 80. ¿Cómo dijo? 80. Y 80, si está todo bien, es de día, buena luminosidad, no llueve. Si no, parate. Digo, ¿cuánto vale la muerte? ¿Cuánto vale? Si la evitáramos. Pero supongo que habrá que esperar hasta que nos pase a cada uno de nosotros, ¿eh? Seguimos en paralelo rumiando esta distancia que hay entre lo que pensamos y lo que finalmente hacemos, estos dos personajes. Y entonces vamos a decir que desconfíes de tu conciencia. Hay un actor en nosotros que Occidente cree que no existe. Y así entonces se explica que dediquemos muchos años a aprender cosas que después nos olvidamos. Así se explica que hay uno que declama, pero luego hay otro que cocina el estofado. Y no transmitimos valores a ese otro. No expulsamos a los buchones. Le decimos, chicos, no hay que ser buchones. Creemos que eso alcanza. Pero por debajo hay uno que es el que administra la supervivencia. Hay uno que no tiene que ver con la conciencia. Pasa que el occidental ha sacralizado la conciencia. Tenemos que tomar conciencia. En este programa loco, impresentable, ridículo, decimos no. Aquello que tomás conciencia funciona en realidad para solapar otra cosa. Hermano mío, detrás de tus ideas y sentimientos se oculta un poderoso señor, un sabio desconocido. Reside, habita en tu cuerpo. Es tu cuerpo, decía Friedrich Nietzsche. Esto lo grabamos también hace 3 años ya, después de hablar de Espartaco, algo así decíamos. La bruja de las palabras. Es a pesar nuestro que ocurre la cosa. Lo que le pasó a Espartaco fue a pesar de él. Lo único que puede haber habido es una personalidad que no creía mucho en su conciencia. Una personalidad que no creía mucho en su conciencia, que no tenía su identidad asentada en su conciencia. ¿Quién soy? Acá está el asunto. No en poner en marcha tus emociones, tus deseos, no. No, porque ese que está hablando también es la conciencia. ¿Y cómo hacemos? Claro, no sé cómo hacemos, pero por donde hay una rendija es desconfiar de tu conciencia. ¿Quién soy? Y no contestes. Mira tu mano. Ese sos. Te extraña, ¿no? Escucha tu respiración. ¿Quién es ese que respira? ¿Quién será? Y no contestes palabras. Por allí hay alguien. Ese alguien existe y tiene una cierta consistencia. Hoy, señora, clase número 1, llegamos hasta ahí. Ese también sos vos. ¿Quién soy? Y soy este que piensa pavadas todo el tiempo, o genialidad, no importa. Y soy esta mano, este que pestanea sin que yo sepa, este que respira. ¿Lo dejamos ahí? No sos solamente una cabeza. Mientras seas solamente una cabeza, vas a seguir hipnotizado en el sueño de la conciencia. La conciencia, aunque parezca que es el despertar, en la opinión de este programa loco y lo que queremos en todo caso marcar esta noche, la conciencia es un sueño, un adormecimiento en la repetición de lo ya sabido y de lo que debe ser. Para no sentir estos sentimientos animales, espirituales, que surgen y que no se pueden controlar. Y la cultura, esta cultura occidental, inventada por reyes, por imperios, necesita que los individuos no se conecten con su deseo. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com, y desde el sitio ivox.com. Yo no busco, Carlos. No busco. Yo encuentro. Yo tengo los ojos listos para encontrar. Es que yo no sé bien lo que busco, pero cuando lo encuentro, ahí sí me doy cuenta. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección.